Y ahora trataremos un poco acerca de cuál es el lugar de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista escritural reformado. Así es. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar acerca de ciertas posturas de hermanos cristianos o de tendencias cristianas acerca de la tecnología. Por ejemplo, hay gente que piensa que la tecnología es un área neutra, que no tiene ningún vínculo con algún ente espiritual, que no es espiritual en sí mismo, sino que está alejado de la iglesia o de la creencia y por lo tanto es objetiva y neutral. También hay otra postura acerca de la tecnología en el que se rechaza desde el cristianismo el uso de la tecnología porque se cree que la tecnología daña la fe. Y entonces esto tiene que ver con un dualismo en donde lo material es malo y lo espiritual es bueno. Pero entonces, ¿cómo establecer nosotros una definición o un entender de la ciencia y la tecnología desde el punto de vista escritural? Y pues para eso tendremos que ir a las escrituras y les voy a pedir entonces que nos pongamos en actitud de oración. Vamos a orar. Señor, tú nos llamas, tú nos conoces, tú nos llamas por nuestro nombre. Señor, nosotros respondemos a este llamado. Al responder este llamado, Señor, nos vemos incapaces, nos vemos pecadores, nos vemos faltos de obediencia ante tu bondad, ante tu amor, ante tu santidad. Señor, pero no estamos solos. Señor, tú has provisto de tu Hijo Jesucristo, por el cual nosotros tenemos salvación. Y Señor, por esa salvación, por esa sangre es que venimos ante ti y rogamos tu perdón. Señor, limpia nuestros corazones, limpia todo nuestro ser y que, Señor, tu palabra sea republicada en este lugar y en todos los lugares. Señor, habla a los corazones de tu pueblo que has reunido hoy. Señor, te rogamos que nos permitas entender cuál es el papel de la ciencia y de la tecnología desde tu punto de vista, desde las escrituras que tú nos has dado. Señor, quita todo impedimento, quita todo pensamiento humano y permite que lo que se exponga aquí sea dirigido hacia tu voluntad, desde tus escrituras y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bueno, hoy en día podemos asociar la tecnología con autos eléctricos autónomos, fotografías 3D, plasma, televisores OLED 4K. Sin embargo, si pensamos en la tecnología como algo general, tendríamos que decir que hace algunos años la televisión a color era una tecnología, los tocadiscos eran una tecnología, y si nos vamos aún más atrás, podemos pensar en cosas como la máquina de vapor o la imprenta como tecnologías especiales en su momento. Incluso podemos irnos más atrás y pensar que en algún momento la tecnología dominante era el forjado de metales. Todas estas en algún momento fueron tecnologías novedosas. Sin embargo, cabe pensar entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas estas tecnologías? ¿Qué las hace diferentes a otras actividades humanas? ¿O cómo podemos definir esta palabra de tecnología para después ir hacia las escrituras y encontrar luz en ellas? Y bueno, una definición muy, muy básica acerca de tecnología tiene que ver con estas dos palabras griegas. Tecné, que quiere decir arte, técnica, oficio, y por lo tanto se puede traducir como destreza. Y logos, que es un tratado. Entonces, desde el punto de vista griego, podemos entender la tecnología como aquella sistematización de un arte, oficio o destreza. Sin embargo, pues así no solo se quedan las definiciones. Hay gente que lo ha visto más general y habla acerca de la tecnología como aquella cosa que incluye todas las herramientas, máquinas, utensilios, armas, instrumentos vivienda, ropa, dispositivos de comunicación, transporte y la habilidad con la que producimos y usamos todas estas cosas. Entonces, visto así, la tecnología se vuelve algo que nos permite superar un problema humano, y que alguna gente ha teorizado que esta cualidad que tenemos los seres humanos pues nos separa de los animales. Alguna otra definición que se puede encontrar por ahí desde el punto de vista filosófico, no cristiano, es que la tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos y constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Y si vemos bien esta definición, esto quiere decir que la tecnología está centrada en la comodidad del hombre. ¿En qué tanto puedo yo tomar de la creación, tomar de la naturaleza para hacer mi vida más fácil? Una definición incluso más extrema dice que la tecnología es una actitud fundamental que busca controlar la realidad, resolver problemas con el uso de métodos y herramientas científico-tecnológicas. Esto quiere decir que aquellos que creen en esta versión de la tecnología creen que la tecnología puede resolver todas nuestras cosas y que va a haber algún momento en el que cualquier cosa pueda ser resuelta a través de la tecnología. Eso, hermanos, no es otra cosa más que idolatrar la tecnología. También, desde el punto de vista no cristiano, ha habido gente que se ha dedicado a criticar a la tecnología, diciendo, por ejemplo, que las sociedades tecnológicas son inherentemente defectuosas y que las sociedades que se basan en esto, en la tecnología, limitan la libertad y la salud psicológica. Corrientes como el humanismo se adhieren a esta postura y hablan de que la tecnología puede coartar, puede limitar nuestra libertad. Y recordemos que para el humanismo la libertad humana es de los bienes mejores que tiene el ser humano, así que coartar la libertad es algo terrible para el humanista. Y también hay gente que cree que estas sociedades dominadas por la tecnología excluyen o quitan otras formas de cultura en las sociedades. Y esto lo vemos al entender que cada vez más que tenemos un celular o un juego de video, cada vez hacemos menos cosas al aire libre. Entonces, hay gente aún más que critica esta tecnología al decir que la tecnología, el uso de herramientas tecnológicas a través de la historia, ha alterado completamente nuestra biología. Es decir, que el uso de antibióticos, pesticidas y la contaminación inherente a los cambios tecnológicos han hecho que nuestros genes sean completamente diferentes y que un ser humano hoy en día es genéticamente diferente a un ser humano de hace 200 o 300 años. Entonces, he hablado un poco acerca de posturas cristianas y posturas no cristianas a favor y en contra de la tecnología. Pero entonces, ¿cómo entender la ciencia y la tecnología a través de las escrituras? ¿Qué debemos de decir como cristianos que es la ciencia y la tecnología? Porque hasta aquí todas las posturas concuerdan en que la tecnología tiene que ver con un proceso creativo, con algo que hacemos en el mundo real, que no solo pensamos como en la ciencia, sino que tomamos manos a la obra y hacemos. Pero todavía no hemos hablado acerca de una definición o de una postura cristiana. Así que para ir formando estas definiciones y estas posturas, no hay otra, hermanos, no hay otra. Tenemos que ir a las Escrituras. Y vamos a ir a las Escrituras desde el Génesis. Hermanos, los invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis 1. Y vamos a ir viendo, eso no quiere decir que esto sea de Génesis hasta Apocalipsis. Haremos un breve repaso solamente. permitan una postura, una definición. Uno de ellos, seguro que lo tienen ahí, dice así: y dijo Dios, sea luz y pueda. Esto es poderoso. La palabra del Todopoderoso Dios es más que suficiente para traer de la no existencia a la existencia cada elemento de la creación. Aquí se dice: y dijo Dios. No hay un proceso manual físico. La sola palabra de Dios hace que algo que no exista exista. Y si seguimos el relato del Génesis, veremos que no solo es la luz la que tiene esta característica, también se hace mención de expansión. Júntese las aguas, produzca la tierra hierba verde, sean lumbreras, produzca la tierra seres vivientes. Todas estas tienen que ver con y dijo Dios, y el resultado es y fue así, y fue así, y fue así, y fue así, y fue así. El decreto del Creador se cumple al instante, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice Salmos 33:9. ¿Alguien me puede ayudar con Salmos 33:9? Salmos 33:9. 33, versículo 9. Sí. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se cumplió. Amén. Esto es muy parecido a lo que vimos en Génesis 1. Dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esto se cumple a través de la palabra. No es solo de Génesis. El salmista está de acuerdo, y entonces la palabra de Dios enseña que su palabra, la palabra de Dios, es poderosa y tiene autoridad para crear lo que no estaba creado, traerlo a la creación. De hecho, algo interesante es que en Salmos 33:9, en el original, en el original hebreo, la palabra hecho no está. Entonces, esto se puede leer: porque Él dijo y fue. Es decir, esto enfatiza que las cosas que vemos, la creación que tenemos enfrente, adquiere su existencia, su razón de ser, a través de la mismísima palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo este énfasis en algo de tecnología? Lo vamos a ver a continuación, pero tiene que ver con que si la tecnología es hacer algo en la creación, tenemos que entender primero que la creación es de nuestro Dios. Para un cristiano no es solo naturaleza, no es solo madre naturaleza, no solo es lo que está enfrente por algún tipo de aleatoriedad, no, es la creación de nuestro Señor. Entonces, su palabra tiene autoridad, poder y es ley para la creación. No cabe lugar para la duda, la negociación o la desobediencia. Ni las lumbreras, ni las aguas, ni la hierba verde negoció con el Señor. Ninguna de estas cosas desobedeció. Su palabra se cumplió autoritariamente e instantáneamente. Pero Dios no se muestra solo a sí mismo como creador, sino también como Padre amoroso. Porque mediante sus actos ordenadores, mediante su creación, Dios no solo crea, sino cuida, sustenta y gobierna. Esto es bien importante. Cuida, sustenta y gobierna. Y vamos a tomar el texto de 2 de Pedro 3:7. Si alguien me puede ayudar. 2 de Pedro 3:7. La primera parte de este versículo. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, cuidados, guardados. Es decir, como el pastor había mencionado en oportunidades anteriores, Dios no es un Dios que crea y se olvida. Es un Dios que crea, cuida, sustenta y gobierna todo. Y es justo esto, que crear, cuidar y gobernar forman parte del mismo vocablo en el léxico de Dios. Para Dios no hay creación sin cuidado, sin gobierno. Todo lo creado, todo lo que Él crea, lo cuida y lo gobierna. Vamos a regresar a Génesis para ver que en el versículo 25 de Génesis 1, la creación está ya casi completa. Ustedes conocen el relato. Y ya para el versículo 25, el planeta está henchido en un bellísimo diseño que enseña del gran amor y de la gran sabiduría de Dios. Es solo la facultad creadora del Señor soberano que en su perfecto consenso planea la creación y le brinda existencia. La diversidad y armonía en la totalidad de las criaturas es ineludible en este mundo. Y Él mismo evalúa su trabajo. Y vemos que en el texto de Génesis dice y vio Dios que era bueno. Él mismo evalúa su trabajo y lo califica como bueno. Ya era algo bueno hasta este punto. Vemos que había hierba verde, había lumbreras, había un sinfín de cosas y todo era bueno. Uno podría decir, suficiente, con eso está bien. Pero no, parecería una equivocación, pero no, hay algo más. ¿Qué es algo más? Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pesar todas las cosas hermosas que se habían creado para este punto, las lumbreras, las estrellas, la hierba verde, las aguas, nada de esto tiene imagen y semejanza de nuestro creador. Nosotros somos esta creación que tiene imagen y semejanza con nosotros. Y esta es una diferencia radical y fundamental que el hombre tiene con el resto de la creación. Otra vez, el hombre tiene la imagen y semejanza de su creador. Y esto es bien importante porque hasta este punto, hasta Génesis 1:26, Dios se ha mostrado básicamente, muy importantemente, como un Dios creador, un Dios que crea cosas. Así que no es descabellado pensar que parte de esta imagen y semejanza de la cual habla Génesis 1 tiene que ver con una acción creadora, con una acción de crear cosas. Por supuesto que no igual que su creador, veremos a continuación, pero sí tiene algo que ver, una acción creadora. Y para diferenciar esto de una vez, lo digo yo, lo menciono como acción o facultad creadora de Dios que toma algo que no existe y lo lleva a la existencia, y actitud creativa de nosotros los hombres de tomar algo que ya existe de la creación y poder modificarlo, poder trabajarlo, poder hacer algo con él y hacerlo algo diferente. A esto le he llamado facultad creativa para compararlo, para diferenciarlo de la actitud creadora de Dios, que toma las cosas desde la no existencia a la existencia. Entonces, el inicio está listo para una pincelada crucial. Está la creación casi en su totalidad, está el hombre a semejanza de Dios, pero hay una característica que es muy importante en este punto y que a veces la pasamos por alto, porque para mí es bien importante que las cosas que Dios da, los dones que Dios da, no se dan de manera ociosa. Siempre hay una razón de ser. Dios no da nada sin que tenga una dirección, una razón. Y aquí está la razón. Dice, Y los bendijo Dios, en Génesis 1.28, estoy leyendo Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, veamos aquí, hace unos versículos le he dado la imagen, la semejanza de Dios, pero justamente es que a esta criatura, que somos nosotros, les da una encomienda mucho mayor, una encomienda que no puede ser que a otra criatura, a otra creación, sino a nosotros. Sojuzgar y señorear. Entonces, cuando nos enfrentamos a posturas humanistas, cuando nos confrontamos con posturas que creen que nosotros debemos de aprovechar todo solo por aprovecharlo, ahí es cuando el cristiano debe de decir que la razón de que nosotros tengamos estas capacidades tan extraordinarias, diferentes a toda la creación, tiene que ver con el diseño de Dios, con lo que nos ha puesto para sojuzgar y señorear. Así que las capacidades máximas de la creación se revelan mediante la acción del hombre. Así es el diseño de Dios. Ha puesto toda la creación para que nosotros la desarrollemos, para que nosotros pongamos manos a la obra y desarrollemos esto. Otra vez, no se lo dio a los changos, no se lo dio a las lumbreras, no se lo dio al agua, nos dio a nosotros. Vayamos a Romanos 8.19, es bien importante hasta esto. Romanos 8.19 dará mucha luz. Alguien que me ayude en Romanos 8.19. Tomar nuestras manos y desarrollar la tierra y desarrollar la creación. Esto es, hermanos, esto es hacia donde vamos, hacia una visión cristiana de la tecnología. El mismo huerto que el Creador había plantado es comisionado ahora al hombre para continuar su cuidado. El hombre entonces se convierte en partícipe con Dios del quehacer y del cuidado de la creación. Dios le confía al hombre parte de la obra creacional. Hermanos, entonces vemos, Dios ha creado un sinfín de cosas, incluso los árboles, incluso este huerto ya estaba ahí, Él lo creó, y los versos anteriores muestran el poder de su palabra. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios mismo podría guardar y labrar ese huerto, ¿por qué se lo deja al hombre? Pues en su voluntad, en su soberanía, Él le manda al hombre que lo haga, porque además le da las herramientas, el hombre tiene la semejanza y la imagen de Dios. Es el único que puede hacer esto nuevamente, labrar y guardar el huerto del Edén. Entonces aquí vamos viendo, ya se va viendo cómo la tecnología no es más que el mandato de Dios hacia nosotros, sus criaturas, a desarrollar la creación. Y es bien importante también enfatizar que labrar y guardar exige no solo contemplación del huerto, exige acción y desarrollo. Es decir, que nuestro Dios no manda a Adán solo a ver, contempla el huerto, o solo a no lo destruyas. No, ni siquiera es eso, que no hemos cumplido eso, ¿no? Lo estamos destruyendo. Pero no fue eso lo que mandó. Lo que mandó fue labrar y guardar. Labrar y guardar exige, por supuesto, contemplación. Pero no solo eso, sino accionar, llevar, como lo dice Romanos 9, que la creación está aguardando nuestra manifestación. Es un desarrollo creacional. Y además, algo bien importante aquí también es observar que Adán estaba guiado directamente por Dios. Había una comunicación directa con Dios. Tiene la creación a su disposición para desarrollarla, tiene la semejanza e imagen de Dios, y además tiene una comunicación directa. Estaba en las mejores situaciones para hacerlo. Ahora, el asunto aquí tal vez es preguntarnos, bueno, pero ¿cómo labrar y guardar la tierra? Nosotros no tenemos esta potestad, esta autoridad, esta palabra de Dios para decir, sea maíz, crece maíz. Nosotros no tenemos eso, no podemos decir, y sea la sopa, sale la sopa. Es más complicado que eso, es diferente que eso, porque nosotros no tenemos la autoridad que tiene nuestro Señor, no tenemos esta potestad creadora, pero tenemos potestad creativa, tenemos facultades creativas. La palabra de Dios no tiene esta autoridad, sin embargo, encuentra en todo su ser un sinfín de capacidades para contemplar, estudiar y actuar en la creación. Estas capacidades entonces te permiten desarrollar tus facultades creativas para elaborar instrumentos y métodos para ser un siervo digno ante su Creador, un ministro cuidadoso de la creación y un buen custodio de sus congéneres. Entonces, estamos llegando a una primera definición de tecnología basado meramente en las Escrituras, entendiendo a nuestra realidad como una creación de Dios. Y entonces podemos decir en una primera aproximación que la tecnología puede ser entendida como la elaboración de instrumentos y el conjunto de métodos por los cuales el hombre interactúa con la creación con el fin de desempeñar adecuadamente su oficio. Noten que hay algunas palabras que se parecen a las que habíamos mencionado al principio, pero la dirección es tremendamente diferente. La dirección aquí es desempeñar adecuadamente el oficio que Dios ha dado al hombre. Esto es radicalmente diferente. Y cuando aplicamos esto en nuestras vidas, veremos que es muy diferente el actuar de alguien que piensa que los árboles y los animales son creación de Dios y han sido puestos para que nosotros los guardemos. Alguien que piensa que solo son un puñado de átomos arreglados de alguna forma que yo puedo aprovecharme de ellos. Eso, hermanos, eso nos hace diferentes. Pero esta primera definición que hemos visto, pues no sería posible sin el sabio diseño de Dios, porque nos ha puesto de su propia imagen. Y con ella podemos observar la creación y entender que la creación habla de la sabiduría, del poder y del amor de nuestro Dios. Él ha hecho posible que entendamos la creación, que la creación misma hable de su amor y de su poder. Y ahora iremos, hermanos, a el libro del profeta Isaías 28:23, que es un extracto que también da mucha luz a entender la tecnología desde las escrituras. Isaías 28:23. Y vamos a dar lectura a alguien que me ayude, por favor. Isaías 28:23 al 29. Es mucho más significativo para mí que no lo soy. Esto tal vez no es tan claro, pero lo que sí es claro es que el pasaje muestra que el eneldo o el comino o la avena o el trigo tienen su propia ley. Hay cierta forma para aprovechar cada una de estas cosas. El agricultor, lo que muestra el pasaje, es que el agricultor sabe que lo mismo, lo que se hace con el eneldo, no se hace con el comino, ni a su vez se hace lo mismo con la avena o con el trigo. No es lo mismo, y esto seguramente toda esta ciencia, toda esta tecnología de trillar con carreta o no, con palo o no, tiene que ver con la experimentación, con estar en la creación desarrollándola. Y uno podría decir que eso es neutral, que eso es objetivo, que no tiene que ver con alguna creencia religiosa. Pero lo que dice el texto no es así. En la última parte que leímos dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos. No hay neutralidad, hermanos. No hay objetividad de la ciencia ni de la tecnología. La palabra es clara, dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos. Es decir, aún la experimentación, aún el ir hacia la agricultura y entender la creación, también eso lo permite y lo guía nuestro Señor. A diferencia de la naturaleza, donde la ley de Dios se cumple de forma inmediata, el gobierno de Dios en la cultura y en la sociedad está mediado a través del hombre. Es decir, no tenemos otra vez esta autoridad de palabra para crear cosas de la nada, sino que nosotros estamos obligados a desarrollar todas las cosas que vemos a través de nuestras manos, a través de nuestro corazón, a través de nuestra mente. Entonces, como lo enseña el texto anterior, la forma sabia de hacer agricultura se obtiene cuando el hombre es estudioso de la creación y sigue el consejo e instrucción de su Dios. La tecnología permite fabricar el arado y la carreta, ayuda a entender los tiempos y formas que Dios ha dado a su creación. Este entendimiento y quehacer técnico es un regalo de Dios, cuyo objetivo es declarar que Él es Rey y Señor. También podría verse como una segunda definición, que es tecnología, es todo esto que hacer y entendimiento, que es regalo de Dios, ya lo vimos en Génesis, cuyo objetivo es declarar que Dios es Rey y Señor de todo lo que ha sido creado. También es hermoso ver que el texto de Isaías muestra una interrelación entre los conceptos de estudiar y ministrar la creación. El texto de Isaías muestra cuán ligados están los conceptos de observar la creación, de ver la creación, de entender la creación, pero también de ministrarla, de ver por la creación. Y es que uno de estos, el entender la creación y el ministrar la creación, la ciencia y la tecnología, no pueden entenderse uno sin el otro. Forman parte del mismo mandato de Dios, lo vimos en Génesis. Cuidar y guardar. Así que están interrelacionados. Es por eso que hoy en día la gente no toma un consenso de qué es ciencia y qué es tecnología. Están también relacionados. Para Dios no hay entendimiento sin que haya servicio, ni acción sin confesión. Hermano, cuando uno de nosotros se nos ha permitido entender algo, entender música, poder tener algún conocimiento en específico, no podemos ser ignorantes, no podemos pensar que esto no tiene consecuencias. Para un cristiano, el entendimiento siempre estará ligado a un servicio. Y hay de nosotros, hermanos, sí vamos a tener que estar frente al Creador y responder por nuestros actos y también por las cosas que se nos han dado. No hay entendimiento, hermanos, no hay entendimiento sin servicio y no hay acción sin confesión. Entonces, con esto hemos visto que el origen de la tecnología para un cristiano que cree en la Biblia como palabra de Dios está en el mandato cultural de Génesis. Otra vez, el origen de la tecnología para nosotros tiene que ver con ese mandato cultural de labrar y guardar. Porque este mandato es el que ha dado Dios al hombre y por lo tanto se extiende a todas las esferas de la realidad. Esto no solo tiene que ver con la agricultura, sino con todas las esferas del quehacer humano, desde la música, desde el arte, desde la química, toda la creación ha sido encomendada al hombre para que la desarrolle a través de este mandato cultural de labrar y guardar. Así que todo, desde la agricultura con arados y trillos hasta la pintura con lienzos y tintes, todas las acciones que el hombre realiza directamente en la realidad deben ser pensadas como una actividad que sea congruente con su oficio, que sea guiada por Dios y que confiese que Dios es soberano, Rey y Señor de esta creación. Entonces, a la luz de las Escrituras, la tecnología está muy, muy relacionada con este primer mandato de Dios hacia el hombre, de labrar y guardar. Si es así, si lo que estamos planteando es cierto, debemos encontrar en las Escrituras cómo Dios tiene a bien, tiene a la ciencia y a la tecnología en alta estima, no como la postura de otras corrientes cristianas que dicen que la ciencia y la tecnología es mala por sí misma, sino deberíamos encontrar textos fundamentales en donde observáramos que para el Señor la ciencia y la tecnología son de alta estima. Sí, hay numerosos textos que en la escritura donde encontramos esto. Solo para ejemplificar uno, vayamos a Éxodo 31:2. Y vamos a leer entonces Éxodo 31:2-5. ¿Alguien me puede ayudar? Éxodo 31:2-5. Mira, he hablado con los hijos de Israel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y en que trabajé en toda clase de labor. Gracias. Yo le he enchido del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal y en artificio de piedras para encastarlas y en artificio de madera para orar en toda suerte de labor. Seguramente algunas de estas cosas deberían ser tecnologías muy novedosas para el momento, y aún así la palabra se refiere a ellas como vinculadas a un oficio de Bezalel. Entonces, nuevamente aquí vemos que la sabiduría y el artificio se encuentran entrelazados, están muy entrelazados, no existe enemistad entre ellos. Ambos, esto tienen en común, tienen como objetivo ayudar al hombre en el mandato dado por Dios para culminar el anteproyecto de creación trazado desde los primeros capítulos del Génesis. Por esto, la meta última de cualquier actividad técnica del hombre es dar toda gloria, honra y alabanza al Señor de los Señores, Creador, Sustentador y Soberano de todo el cosmos. Entonces, ¿qué debemos de responder a lo primero que teníamos? A la luz de lo que hemos hablado, de lo que hemos visto, ¿la tecnología y la ciencia es neutral? No. La tecnología y la ciencia no puede ser neutral. Están entretejidas en el corazón humano, y aún aquel ser humano en obediencia o en desobediencia que vaya hacia la creación, trate de modificarla, esto estará o en obediencia o en desobediencia con nuestro Dios. Para un cristiano no existe tal neutralidad de la tecnología. Más aún, la tecnología está vinculada con el mandato cultural de Dios al hombre desde el Génesis. Ahora, ¿qué diremos para la postura de rechazo a la tecnología, como en el caso de nuestros hermanos menonitas? Efectivamente, la tecnología puede dañar nuestra fe. Debemos de tener cuidado y no usar electricidad. No deberíamos usar teléfonos celulares. Y la respuesta es más complicada en este punto, porque a pesar de que podemos decir que afecta o daña nuestra fe, no estoy diciendo, y la Escritura tampoco está diciendo en absoluto, que debamos de rechazar la tecnología, sino que debemos de entender a la tecnología como aquel conjunto de elementos que nos ayudan a nuestro mandato cultural, a poner en todas las esferas de la creación como soberano, como Dios, como Rey, a nuestro Dios y único Señor. Entonces, a grandes rasgos, tratando de hacer un breve esbozo de tecnología desde el punto de vista escritural, podemos llegar a estas conclusiones. La tecnología no es neutral. No debemos rechazar a la tecnología, al contrario, el cristiano debe de entender que la tecnología es algo que deberíamos estar haciendo todos. Deberíamos estar yendo hacia la creación y tratar de desarrollarla de mejor manera, de una manera óptima. También podemos concluir que esta forma de ver la tecnología y la ciencia está apoyada con textos y además con una profunda forma de Dios de apoyar. Dios no quita la tecnología ni la ciencia de nuestras vidas, al contrario, Él la ha dado, por ejemplo, a Bezalel, y eso quiere decir que la da en general a su pueblo. Entonces debemos de usar la tecnología, por supuesto, entendiendo que es parte del mandato cultural. Lo que también debemos de decir es que hemos dejado como cristianos de tomar esta bandera, este compromiso de ir a la creación, de cuidarla adecuadamente. El hombre que está sin Dios no la va a cuidar. Nosotros deberíamos ser aquellos que van hacia la creación y la desarrollan y la cuidan, porque entendemos que esta es creación de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque en tu misericordia, Señor, tú nos permites estar en esta tu creación, porque, Señor, tú nos has dado de tu imagen, de tu semejanza. Señor, ayúdanos, danos fuerza, danos inteligencia para actuar en la creación, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier oficio que tengamos, Señor, tú guíanos. Nos reconocemos